Amigos, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones, compartiendo la sanación intergeneracional. Por eso compartimos lo que somos, lo que tenemos, podemos, sabemos, amamos. Ya no solo y únicamente desde mi aquí y mi ahora, sino desde todo nuestro árbol genealógico, toda nuestra descendencia, desde el todo de nuestra vida, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, hacia adelante. Voy a presentar en este momento, amigos, una serie de oraciones. Cada uno va a ir descubriendo cuál oración de estas es la que le pudiera checar, tomando en cuenta que ya pedimos la luz del Espíritu Santo para descubrir la carencia, la atadura, la herida profunda, el pecado, que en las generaciones pasadas no se sanó y que hoy yo quiero sanar, o que yo a través de esta oración quiero sanar. Voy a ir haciendo la oración. Termino la oración siempre con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hacemos un espacio de música y continúo con otro, etc. Ciertamente no va a ser suficiente un programa para poder hacer estas sanaciones. Lo cierto y lo verdadero es que tenemos que ir descubriendo por dónde nos lleva el Espíritu Santo y cuál de estas oraciones es la que nos pudiera ayudar en nuestra situación concreta a sanar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Jesús, y por mi autoridad como cristiano, corto de las pasadas generaciones cualquier comunicación de odio, amargura, resentimiento, falta de perdón, lujuria, envidia, glotonería, pereza, orgullo, cualquier cosa que sea negativa, cualquier cosa que no sea del reino de Dios. Invoco a la preciosa sangre de Cristo que me cubra a mí y a toda mi familia. Pido al Espíritu Santo en nombre de Jesús que corte, limpie y purifique cualquier emoción negativa que haya sido transmitida desde cualquier generación pasada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, gracias por tu presencia hoy. Sé que me amas y que me has llamado por mi nombre. Viniste a liberar a los cautivos. Gracias por tu amor y tu piedad que me liberan constantemente de vínculos y me llenan de tu vida abundante.

lo perdono y lo bendigo. Señor Jesús, te pido la gracia también de perdonarme de verdad a mí mismo por el mayor de mis pecados, por la mayor falta de fe en mi relación contigo. Me perdono por eso, Señor. Tú me has perdonado y ahora recibo de ti la gracia de perdonarme de verdad. Señor, me pongo en tu presencia y te pido también por todos aquellos que lleven mi sangre, que no estén perfectamente unidos a ti. Señor, te pido perdón por sus culpas. Me uno a la oración de Daniel cuando intercede por su pueblo y digo: oh Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Perdón, Señor. Perdón por todo esto. Ya ve, a nosotros la vergüenza en el rostro, porque hemos pecado contra ti. Al Señor Dios nuestro la piedad y el perdón. Y ahora, oh Dios, escucha la oración de tus siervos y sus súplicas. Ilumine tu rostro, tu santuario desolado, por ti mismo, Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas. No nos apoyamos en nuestras obras justas para derramar ante ti nuestras súplicas, sino en tus grandes misericordias. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y obra. No tardes más, por ti mismo, Dios mío, pues tu nombre se invoca sobre tu pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ante ti confieso que mis antepasados han podido estar mezclados en ocultismo, espiritismo, brujería y toda forma de buscar información en fuentes ocultas. Señor, perdona. En nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, tomo y uso la autoridad que tú me has conferido como cristiano, como hijo de Dios, como sacerdote, lleno del Espíritu Santo. Rompo el poder del mal sobre mis antepasados con esa autoridad. Acabo con todas las maldiciones, brujerías, hechizos, malos deseos, vudú, magia negra, secretos hereditarios, conocidos y desconocidos. Deshago todos los votos satánicos, pactos, ataduras y vínculos con fuerzas satánicas. Corto la transmisión de esos vínculos a través de mis antepasados. Rompo los efectos de todos los vínculos mentales que haya habido con clarividentes, astrólogos, médiums, videntes ocultos y adivinos. Renuncio a cualquier participación en sesiones de adivinos, cualquier actividad con las cartas del tarot o ouija, astrología y juegos ocultos de todo tipo. Renuncio a todas formas en que Satán me pueda tener cogido, agarrado, tomado, atado. Rompo con la transmisión de todas las obras satánicas que hayan pasado a través de las generaciones. Señor, por favor, remueve de mis antepasados todos los efectos que hayan podido provocar el estar involucrados en lo oculto. Recupero cualquier territorio que haya sido entregado a Satanás por mis antepasados y lo ubico bajo el poder de Jesucristo, Señor. Ven, Señor, por favor, crea en mi familia hombres y mujeres honestos, que estén profundamente comprometidos con tu verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruego para que las aguas de mi bautismo fluyan a través de todas las generaciones pasadas, a través de mi árbol genealógico. Deja que fluya la sangre de Jesús, que limpia y da vida a través de cada generación. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta los primeros tiempos. Deja que la sangre de Jesús fluya desde la cruz a través de todos los padres y sus hijos, hasta la duodécima generación, tocando y sanando íntegramente. Ahora, coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y cada generación de mis antepasados, y rompo la transferencia de todas las fuerzas opresoras de la vida que obran contra mí, en mí o a través de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.

Con el poder de la sangre de Jesús, rompo todos los esquemas de enfermedad mental y locura que puedan estar codificados en mi sistema ancestral. Rompo todo comportamiento anormal, antisocial, paranoias, esquizofrenias, patrones pasivos o agresivos, desórdenes en la personalidad y tics nerviosos. Rompo toda la inflexibilidad, perfeccionismo, patrones de comportamiento maníaco-depresivo y rarezas. Interrumpo toda herida y represión de masculinidad. Llevo a fin todas las formas generacionales de opresión y daño al espíritu femenino. Sello los caminos escondidos de autodestrucción que haya habido en mi historia familiar. Señor, llena estas áreas con tu perdón y tu paz. Padre, imprime en mi linaje la salud mental y la integridad. Haz que cada uno tenga la mente en Cristo. Haz que broten esquemas de mente clara, equilibrio emocional y relaciones sanas. Acaba con todos los modelos profundamente oscuros de pesadez emocional y espiritual, incapaz de jugar, divertirse y expresar alegría. Te pido, Jesús, que entre en mi linaje un espíritu risueño y alegre, de paz. Gracias, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, acabo con todas las clases de miedo en mi árbol genealógico. Tomo autoridad sobre todo miedo de rechazo, miedo al fracaso. Digo no a todos los miedos, al agua, a los hombres, a las alturas, a los éxitos o a los fracasos, al gentío, a las mujeres, a Dios, a la muerte, a salir del hogar, lugares cerrados, a espacios abiertos, a hablar públicamente, a ir en avión y al dolor. Señor, deja que mi familia en todas las generaciones sepa que no hay temor en el amor. Deja que tu amor perfecto llene toda mi historia familiar y que todo recuerdo de temor desaparezca. Te alabo y te bendigo, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.

ahora intercedo por todas aquellas personas en mi familia que hayan muerto en temprana edad, que no hayan sido amadas, que no hayan tenido funerales adecuados, oraciones, y que no hayan tenido un entierro lleno de amor cristiano. También oro por todos aquellos que han tenido muertes terroríficas, con largas agonías, muertes violentas, envenenados, muertes por balazos, fuego, explosiones, apuñalados, ahorcados, ahogados, en acciones de guerra o matados por animales. Pongo ante ti, Señor, a todos mis antepasados que murieron de forma inexplicable y misteriosa, muertes por accidentes o muertes por suicidio. Haz que la transmisión de tendencias a muertes horribles y fuera de lo normal cesen ahora. Señor, haz que tu amor que sana, que es misericordioso y que perdona, les toque con ternura. Y Señor, haz que desde ahora solo tengan una muerte dulce y suave. Haz que experimenten un tránsito cristiano de la vida a la muerte. Dales un bien morir. Padre, haz que nadie en mi familia muera desde hoy sin conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.